Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos una vez más en el noticiario de Zona Cultura. Listos para compartir la información cultural que se genera en Quito, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en todo el país. Y bueno, hoy les abrazamos a todos ustedes que están conectados en los 100.9 de Cultura FM y en los 940 AM. En esta mañana bastante fría en la capital de los ecuatorianos. Bueno, para quien interese, para aquellos que nos están escuchando, al trasladarme desde el sector del Valle hasta los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pudimos observar bastante neblina. Bueno, Darío nos dice desde el sector norte de la capital, más bien está apareciendo el astro rey, Darío. Así es, efectivamente, en el norte cielo despejado, un cielo completamente azul, pero la temperatura bastante baja, creo que es algo que se repite en toda la ciudad. El sol solo está, como suele decirse entre los amigos, del sol está de adorno porque aún no se calienta la capital. Así es, tenemos 4 grados según este reporte del tiempo, una máxima de 21, una mínima de 7 en horas de la noche y una probabilidad de lluvia del 10%. Ahí les contamos a ustedes estos datos para que los tomen en cuenta al momento de salir de cada uno de sus hogares. Y bueno, ¿qué te parece, Laura, si alimentamos esta información del reporte del tiempo junto a lo que nos comparte el boletín que sacan diariamente el INAMI? Y bueno, el boletín meteorológico, el número 002, que tiene vigencia hasta las 14 horas, hasta las 10 horas del 12 de enero, nos dice que se prevén que las madrugadas en horas de la madrugada, continúen la temperatura bastante baja. Esto en la región interandina, siendo la madrugada del 9 de enero de este 2020 la que podría registrar los valores más bajos. Así es, nosotros ya lo estamos sintiendo. La temperatura mínima registrada en horas de la madrugada puede descender bajo los 5 grados centígrados, mientras que algunas localidades por encima de los 2.800 metros sobre el nivel del mar y zona de páramo podrían ser inferiores. Este escenario responde al ingreso de masas de aire secas en la troposfera, así como la escasa cobertura nubosa y humedad relativa en horas de la madrugada. ¿Qué es lo que puede pasar? Nosotros ya le indicamos en este momento sobre todo a tener mucha precaución con estas temperaturas que se encuentran bastante, bastante bajas, ¿no? Una de las posibilidades es que exista afectaciones a los cultivos en zonas por encima de los 2.800 metros sobre el nivel del mar debido a estas temperaturas bajas. Esta es una recomendación de manera especial para las personas que nos escuchan en el sector rural. Bueno, en cuanto a radiación ultravioleta, para este jueves tendremos variaciones de 8 a 13 puntos en la parte interandina, en el litoral de 5 a 10 puntos, Amazonía de 7 a 10 puntos, región insular de 7 a 10 puntos, así que también tendremos presencia del sol. Así es, 7 de la mañana con 5 minutos, 7 y 5 en todo el territorio continental ecuatoriano. Vamos de inmediato antes de irnos ya con lo que tendremos en el noticiario de Zona Cultura. Vamos de inmediato a ver qué nos dice la página del ECU 911. Si es que tenemos novedades y como ustedes saben, pues se siguen manteniendo los cierres viales hacia la Amazonía ecuatoriana. Vamos a ver, por acá tenemos estos datos que nos están proveyendo siempre a cada momento, pues el ECU 911. Bueno, ayer una de las novedades que llamó mucho la atención es el trabajo que se realizó en la avenida Simón Bolívar. Se tenía previsto que sería el retiro de esta gran roca que se encontraba en uno de los precipicios de esta avenida, que tendría una duración de 4 horas. La sorpresa es que tomó más de 8 horas. Hubo bastante congestión en ese sector. Bueno, ahora la noticia positiva es que conocemos que ya finalmente esta roca que se encontraba incrustada en una de las paredes de la avenida Simón Bolívar ha sido ya finalmente retirada. Existe ya seguridad para poder circular en el sector y esperamos que si existen otro tipo de este tipo de inconvenientes de espacios que pueden vulnerar la seguridad de las personas que circulan, también que las autoridades tomen las medidas necesarias. A pesar de que ayer había muchos cuestionamientos sobre este tipo de trabajo, porque uno, les tomó más de las 4 horas que habían previsto en los estudios, además de esto lo realizaron en días laborables y desde la mañana. Lo importante es que finalmente este tipo de roca que estaba amenazando ya ha sido retirado. Bueno, ahí tenemos esos datos. Mi estimado Darío, ¿qué te parece si es que nos vamos de inmediato a conocer lo que tendremos en el noticiario de Zona Cultura? Recuerden que las vías de Napo, Pichincha y Orellana, pues a la altura de Baeza, continúa cerrado y solamente se da paso en determinadas horas. Titulares en Zona Cultura. Instituto Nacional de Patrimonio Cultural registró 310 bienes culturales en la zona de florecimiento de los Guayacanes. Este 9 de enero se recuerda la dolarización en el Ecuador, además de celebrar el Día Mundial de la Electricidad. Ecuador, destino seguro en Fomentando desde las Calles. INPC Zonal 7 realizó delimitación preliminar del sitio arqueológico de Huizaguña, esto en Zamora. 55.000 personas visitaron la Feria Internacional del Libro Quito 2019. Orquesta Sinfónica de Cuenca inicia temporada 2020 con conciertos festivos del Año Nuevo. Con una rueda de prensa en la Casa de la Cultura Ecuatoriana se presentó oficialmente el primer Festival Cómico Ecuatoriano. Exposición Universos Mentales Fijos del artista Roberto Rodríguez Mosquera se inaugura esta semana y bueno, nos presentan varias obras que usted lo podrá observar desde el 10 de enero a partir de las 7 de la noche en la Sala Víctor Mideros. La Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Embajada de China en Ecuador inauguró la Semana del Cine Chino. En lo que sucede en Quito, le contamos que la Casa de la Música lanzó oficialmente su programación 2020. Y en lo internacional, la UNESCO advierte a Irán y Estados Unidos de abstenerse de atacar sitios patrimoniales. Y a partir de las 8 de la mañana tendremos a nuestros invitados que se darán cita acá a los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para que nos compartan información. Darío, ¿con quién contamos? Estaremos arrancando junto al tenor ecuatoriano Wagner Mauricio Pastor. Conoceremos sobre su trayectoria, su trabajo artístico y lo que se encuentra realizando en Estados Unidos, país en el cual vive actualmente. Bueno, y vamos a recibir nosotros también a Ramón Serrano, Ernesto Galván y también a Ana María Valareso, quienes nos estarán contando sobre el cómic ecuatoriano, un evento que se va a desarrollar aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana con grandes talentos, así que no se separe de nuestras señales para que conozca de el trabajo que vienen realizando este grupo de artistas y que usted puede participar. Se realiza un conversatorio en torno a la pintura del artista Patiño. Esta exposición se encuentra aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En este conversatorio estarán varios intelectuales como Ivette Celi, Pablo Salgado, Cristian Viteri, Ana Rosa Valdés, Patricia Noriega y, por supuesto, el artista Agustín Patiño. Esta mañana nos acompañará Ivette Celi y Juan Sigüenza para hablar sobre estas obras. Bueno, aquí les hemos presentado nuestra propuesta informativa, 100.9 Cultura FM y 940 AM. Usted puede seguir con nosotros, además de poder descargar la aplicación en su teléfono celular para que pueda compartir la programación que les ofrecemos desde Quito, Ecuador, desde los estudios de estas radios. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y este 9 de enero se recuerda la dolarización en el Ecuador, fecha para conocer los pro y los contra de esta situación, además de celebrar el Día Mundial de la Electricidad Estática. El 9 de enero del año 2000, hace 20 años, Ecuador abandonó lo que hasta entonces fue su moneda nacional, el sucre, para dolarizarse, es decir, adoptar de manera oficial la moneda de Estados Unidos, el dólar. El sucre entró en vigor el 22 de marzo de 1884, con lo que se mantuvo circulando en Ecuador 116 años. Finalmente el país se vio obligado a hacer un cambio de moneda, debido a la gran crisis económica derivada de una inflación galopante que sufrió en la década de los 90, tan grande que la tasa de cambio adoptada fue de 25.000 sucres por dólar. La crisis económica que sufrió Ecuador durante estos años solo se mantiene en clave interna, la creciente inestabilidad política, un sistema con la corrupción tremendamente enquistada, las relaciones conflictivas con Perú y el inmenso agujero fiscal son algunas de las claves para entender la crisis del país. Las malas prácticas de los bancos también fueron determinantes para la decadente situación económica ecuatoriana, ya que muchos se vieron obligados a cerrar, lo que se derivó en la extracción de capitales de forma masiva por la desconfianza y la consiguiente quiebra de otras muchas entidades. La crisis se trasladó a toda velocidad al sector público, lo que conllevó que en 1998 el déficit fiscal se situara en el menos 12% del Producto Interno Bruto, al contar con más gastos que ingresos. Ecuador se vio obligado a dejar de pagar su deuda externa, lo que generó su descrédito en la economía internacional. La inflación a finales del siglo XX era insostenible. Ante esta situación, el país decidió solucionar parcialmente problemas económicos con un cambio de divisa, adquiriendo el dólar estadounidense. El cambio de moneda ayudó a estabilizar la situación macroeconómica, pero supuso una disminución del poder adquisitivo de los ecuatorianos. Las ventajas de esta nueva moneda fueron la disminución de costes a la hora de pagar las importaciones, el fortalecimiento de la estabilidad económica gracias a las remesas de los inmigrantes, sobre todo de Estados Unidos y Europa, y el alto precio de petróleo. Como desventaja del nuevo sistema se encuentra la disminución de las económicas familiares, lo que ha truncado sectores como el turismo interno, así como la pérdida de la soberanía monetaria. Además, en este día se conmemora el Día Mundial de la Electricidad Estática, hay dos tipos de electricidad, y hoy es el día elegido para recordar la importancia de la que aparecen cuando se acumulan en el cuerpo de un objeto, cargas eléctricas en reposo. Si eres de los que se interesa por la composición atómica de la materia, debes conocer que la electricidad estática se produce cuando las cargas positiva y negativa de un átomo se desequilibran. Sobre la elección de la celebración de este efeméride, en esta fecha no existe un motivo claro. Sin embargo, muchos son los que exponen que se debe a que este tipo de electricidad es más común a bajas temperaturas, por lo que el mes de enero es la mejor época para la conmemoración de este fenómeno. La importancia de este día gira en torno a conocer los efectos de este fenómeno de acumulación o exceso de cargas eléctricas en un material aislante. Entre nuestra vida cotidiana se producen múltiples ocasiones en las que la electricidad estática es la responsable de liberar descargas eléctricas que provocan calambres e incluso pueden llegar a originar explosiones de incendios. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. Y efectivamente ya nos vamos con la información del Ecuador, lo que sucede en torno a su cultura, sus patrimonios, y arrancamos precisamente con uno de los patrimonios naturales que tiene el sur del país. Ubicado en el sur del Ecuador se encuentra el Cantón Zapotillo, en la provincia de Loja, donde sus parroquias rurales de Casaderos, Mangaurco, Bolas Pamba, Limones y Garza Real son el escenario de uno de los acontecimientos más maravillosos que nos brinda la naturaleza, como es el florecimiento de los guayacanes. Es ahí donde el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Dirección Zonal 7, desde el 2003 ha realizado procesos técnicos de conservación, protección, difusión y salvaguardia de su patrimonio cultural. La intervención del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural se cumple como parte del Comité de Gestión de la Reserva de Biosfera del Bosque Seco, creada para impulsar procesos de desarrollo local a favor de estas comunidades fronterizas que son parte de la Red Mundial de Reservas de Biosfera del Mundo. Hasta el momento, en el Sistema de Información de Bienes Culturales del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, el equipo técnico de la Zonal 7 ha levantado 310 fichas de información relacionadas al patrimonio cultural de las parroquias de Casaderos, Bolas Pamba, Mangaurco, Paletillas, Limones y Garza Real, donde se han registrado los saberes ancestrales, las fiestas religiosas, su patrimonio gastronómico, su memoria oral, técnicas artesanales, usos sociales, ritos y mucho más, así como fichas de bienes inmuebles, muebles y patrimonio arqueológico. El trabajo técnico investigativo del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural se ha cumplido a través de entrevistas, talleres, socializaciones, conversatorios, mesas técnicas territoriales con la participación de estudiantes de escuelas y colegios, líderes comunitarios y barriales, artesanos, autoridades locales, parroquiales, municipales, provinciales y gestores culturales. Se han generado también piezas comunicacionales, campañas de difusión y promoción de las parroquias rurales. En diciembre de 2018 formó parte el primer foro de jóvenes de la Red de Reservas de Biosfera de Iberoamérica y el Caribe, que reunió a delegados de 21 países del mundo y además aportó con la construcción del modelo de gestión de la Mancomunidad del Bosque Seco en su componente patrimonial. La ciudadanía que quiere tener acceso a esta información puede hacerlo visitando la página institucional del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, www.patrimoniocultural.gob.es. Zona Cultura conversó con Mercedes Farfán, presidenta del gobierno de Mangaurco, precisamente uno de los lugares donde se realiza el florecimiento de los guayacanes, respecto del registro de 310 bienes culturales que ha realizado el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural en la zona del florecimiento de los guayacanes, en el que se incluye Mangaurco. Para nosotros es un orgullo. orgullo, es un honor que nos que vengamos realizando este trabajo, toda vez que le dan realce y dan a conocer lo que es nuestra cultura de esta parroquia fronteriza, como es Mangaurco. Por ejemplo, tenemos la iglesia de Mangaurco, el convento, y algunas casas que son construidas, ya tienen ya cerca de 100 años, de Guayacán, ¿no? Es una madera durable y que se encuentra en perfecto estado. Además del florecimiento de Guayacanes, ¿están realizando algún recorrido para mostrar la reserva de biosfera que tienen? Así es, le damos a conocer los guayacanes, le damos a conocer que tenemos otra variedad de especies, como es el ceibo, el algarrobo, el negrito, que justamente se encuentra allá en este ahora en floración y donde tiene un aroma muy bueno, ¿no? Se lo puede percibir. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, en conjunto con los gobiernos de las zonas del florecimiento de los guayacanes, ha realizado la capacitación para la gente, así como también para las diferentes instituciones educativas. Así es, nosotros hemos dado a conocer a nuestros jóvenes, también a los que nos visitan, tal es así que en Mangaurco ya hay un libro escrito por la doctora Amanda Ponte, donde da a conocer la historia de Mangaurco, de cómo, quiénes fueron sus fundadores, cómo se creó, que se llama Mangaurco Mundo Mágico. El modelo de gestión de Mancomunidad de la zona fue parte del compartir con 21 países que se dieron cita para conocer esta experiencia. Nosotros dimos a conocer pues lo que hoy todo el mundo lo conoce, como es el florecimiento de los guayacanes, y también pues de cómo era antes las construcciones de las viviendas, que era de bareque, construidas de teja, con material como es el guayacán, con vara, todo, y todavía nos quedan algunas viviendas de estas, ¿no? Mercedes Farfán nos deja la siguiente invitación. Muchísimas gracias y un saludo cordial a todos los radioescuchas de esta prestigiosa emisora, y estamos todavía presenciando el evento del florecimiento de los guayacanes. Hoy ha iniciado la caída de las flores de los guayacanes. Esperamos, pues bueno, esto depende de la naturaleza, que hasta el día viernes o sábado continúa este evento, toda vez que no se ha presentado ni las lluvias ni los vientos fuertes, ¿no? Bueno, así es, efectivamente ese patrimonio sigue todavía ya, bueno, casi ya cerrándose en el sur del país. Recordamos que son pocos los días del florecimiento de los guayacanes, y de ahí nos toca esperar al menos un año para volver a tener ese encuentro maravilloso con todo ese escenario amarillo que tiene el sur del país. Continuamos con más, Laura. Durante el primer fin de semana de 2020, varias instituciones de seguridad nacional y administración local realizaron rondas de seguridad por los principales atractivos del Centro Histórico de Quito para precautelar la seguridad del turista nacional e internacional. El Estado ecuatoriano busca desde hace varios años convertir al turismo en uno de los principales ingresos económicos del país. De ahí que la seguridad es un tema importante al momento de garantizar el bienestar a los turistas nacionales e internacionales. Fruto de esta visión es que este fin de semana en el Centro Histórico de Quito, uno de los lugares más concurridos por los turistas extranjeros, se llevó a cabo una primera ronda de seguridad por espacios icónicos. La ronda entregó a los visitantes algunos consejos en temas de seguridad ciudadana, salud pública, gestión de riesgos, vestimenta acorde a las distintas modalidades turísticas, de aventura, entre otros temas. La ronda también permitió el acercamiento con los guías turísticos del sector y verificar el cumplimiento de la normativa de operación turística. Esta actividad visitó la Basílica de Voto Nacional, la Plaza Grande, la Iglesia de la Compañía, la Plaza de San Francisco, la calle La Ronda y el Panecillo. Cabe mencionar que este último punto de gran atracción turística por su mirador a la ciudad, en pasados días hizo noticia en los medios locales por la inseguridad del sector. La Policía Nacional señala que los delitos se incrementaron allí en un 4% desde el 1 de enero hasta el 3 de diciembre del 2019. Los moradores coinciden en que existe una banda delictiva familiar en el sector y que actualmente opera con extranjeros. La respuesta ante estos hechos ha sido la organización barrial, quienes a pesar de sentirse vulnerables ante las posibles represalias se han organizado. Considerando los números que maneja el Ministerio de Turismo al señalar que en relación con los datos obtenidos en 2018 resultan favorables, pues a escala nacional durante el 2019 el ingreso de turistas incrementó en un 4,3%, provenientes principalmente de Estados Unidos, España, Alemania, Canadá y Francia. De ahí que las rondas de seguridad continuarán a lo largo del año para precautelar la seguridad de turistas nacionales e internacionales. Y recordemos que el país no lo hacen solo las autoridades, sino que también los ciudadanos de a pie. Usted que se encuentra en la ciudad y tiene la oportunidad de dar la mano, guiar a un turista, lo puede hacer, hágalo por favor. Esto también significa mucho para nuestro país, la forma como los extranjeros pueden observarnos. Tenemos ya la hora exacta, 7 de la mañana y 27 minutos. Le contamos que la inspección de reconocimiento realizado por el equipo técnico de la Unidad de Arqueología, Paleontología y Patrimonio Subacuático del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Dirección Técnica Zonal 7, en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados municipales y parroquiales de los cantones de Zarruma y Portobelo de la provincia del Oro, en el mes de octubre, al sitio arqueológico de Huiciagüiña, permitió iniciar el proceso técnico de delimitación preliminar para su adecuada gestión y cuidado. La provincia de El Oro posee evidencias arqueológicas que datan de una larga ocupación prehispánica desde fines del formativo temprano, como Valdivia, Tardío, pasando por el desarrollo regional y periodo de integración con las culturas Milagro, Quevedo y Cañari, que suman aproximadamente unos 3.500 años hasta la llegada de los españoles. Los portadores de estas evidencias fueron sociedades prehispánicas que habitaron la llanura costera o valles interiores cercanos a los ríos y el altiplano de la provincia. El sitio arqueológico de Huiciagüiña está ubicado en la parroquia de San Antonio de Huiciagüiña, en el cantón Zarumá, provincia de El Oro. El área arqueológica está emplazada en las estribaciones de la cordillera occidental de los Andes, específicamente del cerro Chinchilla, entre el río San Luis al sur, la quebrada Chinchillas al este y la quebrada Trencillas al oeste. El sitio posee un carácter monumental conformado por una gran cantidad de andenes, más de 200 según informa Magner Tuner, pucarás, corrales, petrograbados y demás elementos que aún deben ser identificados en campo como cuevas, conjuntos habitacionales, canales y caminos. La delimitación del sitio arqueológico Huiciagüiña se realizó de manera emergente, por lo tanto se ha construido un polígono preliminar hasta que una prospección determine la extensión real de este sitio antiguo. Cabe destacar que en el estudio realizado por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural se ha verificado la presencia de remanentes arqueológicos de carácter monumental y con ayuda de los sistemas de información geográfica que se ha procedido a identificar cada elemento existente en la zona, utilizando cartografía y ortofotos. Por su parte, el director de Gestión de Planificación y Desarrollo Territorial del Gobierno Autónomo Descentralizado de Zarumá dijo a este medio que los estudios aún no les han sido entregados por parte del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, sin embargo, reconocen que estos restos arqueológicos son parte de la memoria de Zarumá. Hizo una inspección para delimitar, todavía no tenemos el informe, pero para nosotros como Zarumá obviamente reconocemos que todas estas restos arqueológicos constituyen parte de nuestra memoria histórica. Nosotros nos identificamos con este patrimonio arqueológico existente dentro del territorio porque es parte de nuestra historia, de nuestros ancestros, parte de nuestros orígenes, y para nosotros es muy importante poder preservar estos restos arqueológicos, no solamente los que están en el sector de Huichahuina, sino dentro de todo el territorio cantonal. Tenemos también por el sector de Huertas, Huayquichuma, tenemos otros restos arqueológicos que también estamos articulando esfuerzos con el Instituto Nacional de Patrimonio para poder primero delimitarlos y luego poder hacer gestiones para ponerlos en valor y uso. Apolo mencionó que el desconocimiento hace que no se valore lo que se tiene, por lo que es importante identificarlo y delimitarlo para ponerlo en valor y en uso. Por lo que luego de recibir el informe por parte del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, lo ingresarán al Plan de Desarrollo y Ordenamiento del Cantón. Nosotros estamos a la espera de este documento, incluso hemos hecho ya solicitudes para que se nos haga la entrega para poder incorporarlo dentro de este instrumento de gestión territorial, que es el Plan de Desarrollo y Ordenamiento del Cantón, que nos encontramos actualizándolo para que pueda ya formar parte de las categorías de ordenamiento territorial y de esta manera ya poder determinar las condicionantes de uso y ocupación en este sector y de esta manera controlar la actividad que se desarrolla en esta zona. Y obviamente una vez que tengamos delimitado, pues tenemos que iniciar a articular esfuerzos con, en este caso con el Ministerio de Cultura, Instituto Nacional de Patrimonio, para poder realizar los estudios que correspondan y poder empezar a recuperar este patrimonio que lo tenemos actualmente dentro de nuestro cantón. A decir del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, el objetivo de la delimitación preliminar es conservar el sitio arqueológico para que las instituciones y gobiernos autónomos descentralizados en territorio generen instrumentos legales para el uso y regulación del suelo que permitan la protección y la puesta en uso conforme sus competencias patrimoniales. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Yo amo la vida fue el tema que concentró a más de 100 participantes en el noveno Salón Nacional de Pintura Infantil Carlos Rodríguez 2019. Si usted ama la vida, le esperamos para que sea testigo de las propuestas planteadas por los niños, niñas y jóvenes participantes del concurso. En la Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura, de martes a sábado, de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde, hasta el 12 de enero de 2020. Yo amo la vida. ¿Y usted? Feliz Año Nuevo Chino 2020. Festejemos con la celebración del 40º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Ecuador. Con la presentación del elenco más grande y antiguo de China, el Teatro Dramático Nacional de Ópera y Danza. Teatro Nacional Casa de la Cultura Ecuatoriana. Domingo 19 de enero a las 16:30 y lunes 20 de enero a las 19:30. Retira tus invitaciones en la Presidencia de la Casa de la Cultura y en el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Organizan Casa de la Cultura Ecuatoriana, Embajada de la República Popular China en el Ecuador, Ministerio de Cultura y Turismo de China, Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador, Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador, Ballet Nacional del Ecuador. Coorganizan Cámara de Comercio de Empresas Chinas y la Confederación de la Colonia China en Ecuador. ¡我们期待与您相约! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. 7:35, continuamos con más información y ahora nos vamos hasta Cuenca. El 10 de enero a las 20 horas y el domingo 12 de enero a las 11 horas, la Orquesta Sinfónica de Cuenca ofrecerá los conciertos festivos de Año Nuevo en la Catedral Vieja y con la cual arrancará la primera temporada 2020, enero-julio. Esta muestra musical es una tradición con la que muchas orquestas sinfónicas del mundo dan la bienvenida al Año Nuevo. Para estas presentaciones, la Orquesta Sinfónica de Cuenca estará bajo la batuta del director invitado Emmanuel Siffert, de nacionalidad suiza y titular de la Orquesta Sinfónica de San Juan, Argentina. Además, participarán los cantantes líricos Gabriela Méndez, soprano, María Gusta Gibaja, mezzosoprano, Marlon Valverde, tenor, y David Peña, bajo. Un repertorio alegre y lleno de energía será el encargado de transportar a un mágico viaje y un festivo recibimiento al 2020. De las inmortales obras de Mozart a las realistas de Puccini, las ancestrales de Bizet, lo explosivo Donizetti, el profundo Verdi o al estilizado Moreno Torroba, para pasar a los elegantes salones de Viena o Salzburgo, para rememorar la tradición y la elegancia de los vals vienés con los populares Strauss. Este primer concierto tiene la intención de unir a varios estilos en un sentido de fraternidad y proyección de un amplio repertorio que será enfocado durante las dos temporadas de 2020 como un gesto de gratitud y bienvenida al público. La entrada a los eventos es libre hasta llenar aforo. Fuente: Ministerio de Cultura y Patrimonio. En la casa. Tenemos ya las 7:38 y continuamos en el noticiario de Zona Cultura. La Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana acogió la rueda de prensa con los principales personeros del Festival Cómico Ecuatoriano que arranca este viernes en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ana María Barareso, Jaime Andrés López, Carlos Michelena y Juan Frank de la Foch detallaron para los medios de comunicación el enfoque que tendrá este espacio para el público. Queremos empezar bien este 2020 con el Festival Cómico, ayudándonos entre compañeros, uniéndonos, que eso es lo importante, la unión hace la fuerza. Entonces, apoyarnos entre todos para que toda la gente vaya a ver a los demás compañeros que hacen comedia. Este es el primer Festival Cómico ecuatoriano. Como dijo Ramón Serrano, va a haber para largo. Queremos gente nueva también, pero estamos empezando nosotros para que la gente ya venga, ya se acostumbre a ver comedia, que acuda, que busque comedia. Y esa es la realidad de cómo está en la actualidad la comedia en el Ecuador, como lo destaca Ana María Valareso, una de las principales de esta cartelera cómico-teatral, que ofrecerán al público con un amplio show en diferentes jornadas. Precisamente así, se desarrolló en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la mañana de este miércoles del evento, presentación en rueda de prensa del primer Festival Cómico Ecuatoriano. Y lo que nos entregará esta artista es precisamente un mensaje para la mujer basado en hechos reales. Todo basado en opiniones de la gente, lo que ha recibido la creadora, sentimientos especiales y lo que se quiere dejar a la pareja y en particular a la mujer. Vengan hombres, mujeres, también solas, porque a veces no vamos porque no tenemos con quién ir. Aquí van a encontrar cómo amarse, cómo quererse a sí mismo de una manera cómica, ¿no? Identificándonos que a veces hemos hecho tal o cual cosa en nuestra vida cuando hemos estado enamorados, porque cuando estamos enamorados no pensamos en nada. Entonces aquí vamos a enseñarles en esta terapia de pareja cómo quererte, cómo amarte, ver por qué estás sola si estás cueros. Jaime Andrés López, cómico colombiano, será partícipe de este evento. Él llega hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana con su stand-up comedy, ideas, perfil profesional y con lo que nos hará reír, nos lo detalla. Lo mío es algo muy personal. Mi experiencia viviendo en el extranjero, llevo 22 años en este hermoso país, entonces todo lo que me ha pasado en este trasegar después de tanto tiempo. Yo empecé como narrador oral escénico hace muchísimos años en Colombia, en mi tiempo de universidad. Luego vine aquí al Ecuador a trabajar como ingeniero agrónomo, que es mi profesión en realidad, que ya no ejerzo. La agronomía me quedó para cuidar tres bonsáis que tengo en la casa, uno de ellos mi esposa, que mide unos 50. Y aquí empecé a meterme mucho en este tema con una señora del teatro ecuatoriano, la señora Juanita Guarderas, que es como mi madrina en este país. Ramón Serrano, director teatral que dedicó toda su vida al tema de realizar obras teatrales con comedia, nos comenta el cómo observa en la actualidad el tema de la comedia en diferentes espacios y la realidad suscitada en nuestro país. Resulta que en el mundo teatral de este país, y al estar tantos años yo en esta actividad y haber hecho todo tipo de teatro, creo que tengo la autoridad moral para decir lo siguiente. ¿Cuál es el poder de la comedia? El poder de la comedia es este momento que convoca públicos y los públicos vienen porque quieren venir. Entonces hay que darle también a la comedia el valor que debe tener y no solamente quienes manejan grandes festivales tengan un pensamiento sesgado, sino un pensamiento global. Finalmente, Carlos Michelena, el Miche, destaca cómo mira la realidad actual de la comedia, sus nuevos prospectos y los temas que usted podrá disfrutar desde este viernes en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. O sea, hay cosas como no puede ser de otra manera, ¿no? Hay cosas que deben madurarse, mejorar. Siempre todo es susceptible de mejoría. Hay muchos jóvenes que están emulando lo que uno hace o lo que se hacen los juglares y todo. Las vacaciones, que es lo que no ha visto la gente, está bonita esa escena. Lo de mi mamá, que es una escena tragicómica. El viaje a Nueva York, lo de lo político, lo del 4x4, y así es el 4x4. Entonces, bueno, esas cosas y otras novedades que van saliendo ahí. Les dejamos con la cordial invitación. Acompáñenos en el primer Festival Cómico Ecuatoriano, desde este viernes en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con grandes artistas como Ana María Valareso, Carlos Michelena, Juan Fan de la Plaza Foch, Alfredo Campo y además Jaime Andrés López, cómico colombiano. Bueno, quiero invitarles a todos al Festival Cómico Ecuatoriano. Pueden adquirir sus entradas en www.ticketshow.com.es. Adquirirlas por línea o pueden reservar al 0999-223-024 o en la boletería del teatro el mismo día del evento. Bueno, pues nada, están cordialmente invitados a este festival de teatro, festival cómico que vamos a hacer aquí en la Casa de la Cultura, en el Teatro Prometeo. Estamos invitándolos a todos ustedes en familia. Como les digo, hay variedad de colores, olores, sabores para escoger. Está el Michel, Juan Fran de la Foch, está Ana María Valareso, estoy yo. Entonces, pues nada, están cordialmente invitados acá. Yo soy paisano, me voy a Quito, me han ponderado, qué lindas guambras. Yo soy tu amigo, tu pana, tu yunta, tu adulto, tu parcero, tu mijín, tu wifi. Quiero que asistan a este festival de comedias que va a empezar este día viernes 11, sábado 12 y domingo 13. Así sale. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Y queremos recordarles que nuestros segundos invitados en esta jornada informativa se trata precisamente de los protagonistas desde el primer Festival Cómico Ecuatoriano. El día de hoy estaremos junto a la productora Ana María Valareso, Ramón Serrano y Ernesto Albán, con quienes estaremos conociendo más detalles sobre este festival y sobre a dónde está yendo la comedia ecuatoriana en cuanto a sus públicos y también la oferta que se da. Continuamos con más información. La Casa de la Cultura Ecuatoriana hace la invitación a la inauguración de la exposición del artista Roberto Rodríguez Mosquera, titulada Universos Mentales Fijos, que se realizará este viernes 10 de enero a las 7 de la noche en la Sala Víctor Mideros, con entrada libre. Universos Mentales Fijos, del artista Roberto Rodríguez Mosquera, tendrá su inauguración el 10 de enero en la Sala Víctor Mideros. El artista exhibirá 23 obras de óleo sobre lienzo en diferentes formatos, cuya temática varía de acuerdo a las actividades que realiza cotidianamente, como el canto, la pintura, la escritura y la abogacía. A través de esta obra demuestra en la pintura universos mentales unificados con símbolos y figuras de varios oficios con vibraciones dimensionales y emociones. Esta es la tercera exposición del artista y manifiesta, como autor y compositor descubro, en el canto vibraciones tonales emocionales. Descubro mi timbre de voz con matices únicos, con color particular. Descubro melodías que nacen de mi ser y como abogado descubro conceptos de las palabras, expresiones que se utilizan en este universo y plasmo sobre el lienzo. Roberto Rodríguez Mosquera considera que cada cuadro es una pieza de arte única porque conlleva elementos que no se repiten como una figura musical, un símbolo con significado jurídico o cromatismos abstractos dimensionales. El artista, escritor, cantante, pintor y compositor, es egresado de la Facultad de Economía de la Escuela de Estadísticas y Finanzas de la Universidad Central del Ecuador. Realizó sus estudios de pintura en el Centro de Promoción Artística en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde expuso varias obras individuales y colectivas. Esta exposición estará abierta al público hasta el sábado 25 de enero y se la podrá visitar de martes a sábado, de 9 a 5 de la tarde, con entrada libre. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. La noche de este miércoles, en una velada especial en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la Cinemateca Nacional, en conjunto con la Embajada de la República de China, inauguraron la denominada Semana del Cine Chino. China se muestra en esta cita como una potencia cinematográfica y que arranca con sus festividades por el inicio de Año Nuevo Chino. Yo creo que es un momento muy importante. En el mundo hay una tensión bastante peligrosa donde se ve que es posible una confrontación de las más peligrosas que pueden haber existido en la historia de la humanidad y que diametralmente opuesto a eso está la Casa de la Cultura Ecuatoriana en nuestro país, brindando la posibilidad a los ecuatorianos, a los extranjeros, de tener un momento de arte, de cultura, como es lo que iniciamos el día de hoy, que es el cine, una semana de cine chino. Esto en el marco de los 40 años de que se celebran de amistad, precisamente contrario a lo primero que manifesté. Y con estas palabras dio la bienvenida a este evento especial el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán. La Semana del Cine Chino fue inaugurado la noche de este miércoles 8 de enero en la Cinemateca Nacional Ulises de Estrella, junto al embajador de China en Ecuador. China se ha consolidado como potencia industrial cinematográfica después de Hollywood y Bollywood, con trabajos de consagrados directores contemporáneos como Wong Kar-wai, Zhang Yiguang, Jialu Xu, entre otros. China se tomó con su cultura, costumbres y tradiciones la Casa de la Cultura Ecuatoriana y con dos motivos especiales, los 40 años de relación de amistad entre Ecuador y Perú y la celebración del nuevo año chino. Yo como presidente me siento contento de haber participado, de haber apoyado esta iniciativa, la embajada con la Casa de la Cultura Ecuatoriana a través de su Cinemateca Nacional para poder tener estos momentos que son de suma importancia, como señaló, en un mundo en crisis, en un mundo con problemas muy graves, que el Ecuador tenga, como señaló, este momento que es fundamental para el ser humano, que es encontrarse entre personas que aman, quieren el arte, la música, la cultura. A través de múltiples historias, esta muestra explora distintos tránsitos estéticos y temáticos, la huella de los profundos y acelerados cambios en la sociedad china y trayectorias individuales y concretas de sus personajes. El señor embajador de la República Popular de China en Ecuador, Chen Guoyu, destacó en sus palabras de ese fraternal agradecimiento para la Casa de la Cultura Ecuatoriana por recibir a su país y esta muestra con amplia cartelera cinematográfica. Hoy para mí es un día especial porque con la celebración de 40 aniversarios de establecimiento de relaciones diplomáticas de ambos países, hoy hicimos la inauguración de la semana de cine chino, y con esto tengamos el inicio de una serie de eventos culturales que tengamos en todo el año, y queremos que tengan todos los amigos ecuatorianos tengan un año feliz. Los dos países ya se hicieron como los modelos de relaciones amistosas de todo el mundo. Estamos tomando la vía de ganar. Durante la función inaugural se exhibió El arte de la guerra, del aclamado director chino Wong Kar-wai, un relato épico inspirado en la vida y época de Lin Man, el legendario maestro mentor de Bruce Lee. Una historia sobre la memoria, el honor, la tradición y la justicia. Wong muestra aquí la diversidad existente alrededor de las artes marciales en China. El subsecretario de Emprendimientos, Artes de Innovación del Ministerio de Cultura y Patrimonio, José Daniel Flores, resaltó en sus palabras la importancia y valoración del intercambio de culturas, ahora mediante el cine. Festejar que hayan estos espacios de intercambio cultural para nosotros es muy importante, digamos, ir construyendo los lazos no solo con los países, sino con las distintas infraestructuras que tenemos a nivel de país para ir activando y generando públicos. Creo yo que poder compartir contenidos de otros países, contenidos, por ejemplo, en este caso de esta muestra de China, ¿no es cierto?, que ha decidido programar durante 7 días una serie de contenidos audiovisuales, a nosotros es muy importante porque eso enriquece de alguna manera, y no solo enriquece, sino que permite el intercambio de símbolos, del intercambio de pensamientos, del intercambio de ideas, y no creo que hay nada más rico que eso en una sociedad, digamos. Les dejamos con la cordial invitación. Acompáñenos hasta el 13 de enero en la Cinemateca Nacional Ulises de Estrella, disfrutando de la Semana del Cine Chino. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En Quito. Seguimos con más información. La Casa de la Música ya cuenta con su programación 2020. En este año, la casa se abre a la tecnología para dinamizar el acceso a los espectáculos musicales y escénicos programados para este año. Con sala llena, entre músicos, gestores culturales y público en general, la Casa de la Música presentó su programación 2020, que coincide este año con el aniversario 15 de la Casa de la Música, con el que también se conmemoran el natalicio 250 de Ludwig van Beethoven. La velada estuvo marcada por la presentación artística de Voz Sonora, un conjunto de cámara que con temas latinoamericanos, mundiales y ecuatorianos al ritmo del jazz acompañó la jornada. La programación del 2020 incluirá diversos géneros, entre ellos el rock, pop, música independiente, reggae, jazz, tango, flamenco, entre otros. Por supuesto, conservando su esencia, que es la música clásica y académica. Jimena Mesías, comunicadora de la Casa de la Música. Bueno, en realidad es un nuevo año que trae consigo muchas sorpresas, muchos beneficios para toda la gente que asiste regularmente a la Casa de la Música, pero la idea para la Casa de la Música en este año es ir más allá, generar esos nuevos públicos que tanto nos hace falta, no solo como institución a nosotros, sino como institución en el marco de la cultura, nueva gente que se apegue, poder llegar a ese público un poco más joven, que de pronto se siente un poco desinteresado de las bellas artes en general, no solo de la música. El año anterior, en el mes de agosto hasta el mes de septiembre, nosotros llamamos a una convocatoria para que los diferentes grupos musicales o artistas presenten su propuesta sin importar el género. No se realizó ninguna distinción específica sobre el género. Una de las principales actividades de este año es la quinta edición del Festival Pingullero y los Curiquingues, que presentará los días 11, 12 y 26 de enero las obras de Marlis Romero, André La Chuza Ordóñez, Trío Los Cuatro Reales y el Grupo Libertorio. Jairo Arciniegas, productor del festival. Ya, primero los espectáculos deben ser familiares, ¿sí? Familiares, deben tener música en vivo, cualquiera que el arte escénico fuera, no aceptamos pistas de audio, sino que la música se la haga en vivo, porque es más ritual para mí. Entonces, sea el teatro, la danza, clown, mimo, cada vez yo voy viendo caras conocidas. Desde nuestra trinchera vamos haciéndole frente a este mundo que cada vez se vuelve más digital, ¿no? Y eso me gusta porque hay gente que se acerca y, hola, ¿cómo estás? Seguimos aquí, que no sé qué. Y los niños van creciendo y los niños son los que más disfrutan y de hecho son los jueces más implacables, ¿no? Si a ellos no les gusta, se aburren, lloran, se van. Otra de las primeras actividades que tendrá esta casa es el concierto de Año Nuevo, que tendrá lugar el 10 de enero a las 8 de la noche, en donde la OSNE, la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, presentará valses, polcas y marchas de la dinastía Strauss, bajo la dirección del director invitado Michael Slavinger. En el mundo. Tenemos ya las 7 de la mañana con 57 minutos. Las designaciones del patrimonio mundial que otorga la UNESCO señala la importancia de espacios físicos no solo para sus habitantes, sino para toda la humanidad. De ahí que ante posibles amenazas, estos deben ser protegidos y respetados. Ante la escalada de la violencia que ya desata el conflicto entre Irán y Estados Unidos, UNESCO advierte que deben proteger los patrimonios. En los últimos días, en las redes sociales, varios usuarios publicaban bajo el hashtag Iranian Cultural Cities, lugares patrimoniales de Irán, como una medida para repeler las acciones militares en dichos espacios por parte de Estados Unidos. Audrey Azoulay, directora general de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura, conocido por sus siglas como UNESCO, dijo en una reunión con el embajador iraní ante la organización que tanto Teherán como Washington habían firmado una convención de 1972 que obligaba a los estados a no tomar ninguna medida deliberada que pudiera dañar directa o indirectamente el patrimonio cultural y natural de otros estados. Dicho pronunciamiento se da luego de que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, advirtió el sábado que su país tiene en el punto de mira a 52 sitios de Irán y que los atacará muy pronto, muy duro. Esto si la República Islámica actúa contra personas o bienes estadounidenses. Estos sitios son de muy alto nivel e importancia para Irán y la cultura iraní, aseguró el mandatario a través de un tuit. La amenaza de las autoridades iraníes ya empiezan a surcar los cielos. La madrugada de este miércoles, varios misiles balísticos iraníes impactaron las bases militares Ain al-Sad y Erbil que ocupan los estadounidenses, lo que ha incrementado la incertidumbre de lo que pasará, pues hasta el momento no ha existido una respuesta bélica de Washington.